Otro día más aquí, otro día más sin ti, otro día que pierdo. Estoy yo como esa flor que ha perdido su color, solo huele a recuerdo. Esperando una ilusión, aunque solo sea un adiós, necesito saber qué es lo que sientes por mí. Aposté mi corazón en el juego del amor. Cielo, cielo quedó. Con la luna intimé, con las estrellas jugué, esperando tu amor. Date prisa, por favor, se ha parado mi reloj, que no puedo vivir si no estás junto a mí. Y vuelvo a estar aquí, entonando mi amor en forma de esta triste canción. Y la luna que está compartiendo el dolor que siento si no estás junto a mí. Como un dios en el cielo del amor, y reinó el corazón. El amor era allí rey, el amor era la ley, y nosotros pasión. Un adiós se la llevó, quedó la desilusión de mi triste canción, que empieza a llorar. Y vuelvo a estar aquí, entonando mi amor en forma de esta triste canción. Cuando mires al fin hacia el cielo, verás una estrella fugaz donde olvidé el corazón. Y vuelvo a estar aquí, entonando mi amor.